Llegamos un poquito tarde hoy, salud. Salud. Facundo Acuña, sentado a mi derecha. Saludamos a Sergio Oscar Freitas, responsable de la puesta en el aire. Bruno Dolbe con la coordinación y la producción. Y un saludo a la distancia a Mateo Crespo, que está de cumpleaños y de celebración. Sí. Así que, bueno, lo liberamos. Seguramente le esté pasando mejor que nosotros. La verdad es que en los distintos programas que hacemos los viernes nos encontramos con cuestiones triviales, como las llamo yo, hablar de música, de películas, y cuestiones no tan triviales, y la verdad que Latinoamérica no da descanso, ¿no? No, hay imágenes que llegan fundamentalmente esta última semana de Bolivia, que son realmente espeluznantes. Y vos fijate también las imágenes que comenzaron a llegar de Chile, porque en Chile también siguen aumentando la cantidad de muertos producto de la represión. Pero un poco veníamos hablando de Chile, habíamos mencionado en algunos programas anteriores la dificultad que estaba encontrando Evo Morales. Tuvimos programa el viernes pasado y el domingo por la mañana terminó de desencajetarse todo, ¿no? Por usar un término académico. Y bueno, la verdad que se comenzaron a ver imágenes de represiones y un racismo que parecía oculto y que ha salido a la luz en Bolivia, así que de eso vamos a estar hablando a lo largo de esta noche. Indudablemente, digo, para no usar eufemismos, es un golpe de Estado, tradicional, no tradicional. Sí, como, más clásico, si se quiere. Más clásico, si se quiere, digo, no es que, bueno, ok, es un golpe, pero no hay un pero que no, valga. No hay pero. Lo cierto es que, por supuesto, si uno tiene que hacer un raconto de los hechos políticos ocurridos, eventualmente se hace, pero no hay justificación posible. Y yo soy un fanático de esta frase: explicación y justificación no son sinónimos. No, está claro eso. Comparto absolutamente. Porque el fundamentalismo nos está matando. Sí, yo lo que decía esta semana. No hay justificación en un par posible de intervenciones. Y es un golpe, ¿no? En un par de intervenciones que tenía acá en la radio, que primero hay que condenar lo que está pasando, que es el golpe de Estado, esto que decimos, y yo haría esas explicaciones mañana. No, claro. Porque si no, a pesar de estas aclaraciones, por lo general, digamos, se puede llegar a malinterpretar, digamos, como que uno intenta justificar, y no es así. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Por lo menos desde nuestro espacio. Claro. Y desde la radio en su conjunto. Digo, creo, ¿no? me parece que va a haber mucho tiempo por delante como para tratar de analizar, explicar, tratar de entender también, porque la sociedad boliviana es una sociedad que tiene algunos parecidos con la sociedad porteña, pero muchísimas diferencias también, ¿no? Incluso hasta en su composición social. Entonces me parece que repasar un poco lo que ha sucedido a lo largo de esta última semana, al menos, ayuda a entender bastante qué escenario encontró cuando asumió Evo Morales y cuál es el que deja a partir de este golpe de Estado. Vamos a estar ocupándonos de otras cuestiones también importantes. La radio en su conjunto, la cooperativa en su conjunto, está metida en otro proyecto muy interesante, por cierto, que se llama Toca Une, Tocan Todes. Seguramente los que son habituales oyentes de la radio deben estar al tanto de lo que se trata. Los que no son tan habituales y se toman el laburo de escucharnos los viernes, les contamos que son una serie de 10 microprogramas en video. Con 10 artistas. Exactamente, mujeres, que abordan la música desde la perspectiva de género, del feminismo y la ley de cupo. Bueno, vamos a estar charlando con Dani Morano, con Belén Tenaglia, en un ratito, acerca de un evento además que se está llevando a cabo en este momento en Bombay, acá muy cerquita en Castelar, del otro lado. Que tiene que ver por ahí con un poco con la presentación. Estos programas se van a estar publicando en un par de días, que es el Día de la Música, en un par de días nada más, así que todavía no han sido presentados. Sí, si se dan maña por internet y entran al canal de YouTube de la radio, van a poder encontrar un tráiler, un poco, que es un avance de lo que vamos a estar compartiendo en algunos días nada más. En un ratito vamos a estar también caprichosamente repasando aquel lejano y no tan famoso, por usar una palabra, disco debut de Gustavo Cerati. Amor Amarillo. Amor Amarillo. En un momento en el que Soda estaba en un impasse, en que no se sabía si seguían, si no seguían. Vamos a estar picoteando porque sí, porque nos gusta, no es porque se cumple un aniversario en particular. El disco debut de Gustavo Cerati, un disco bastante intimista además. Viste que esta semana se entregaron los Grammy Latino. Sí. Interesante, no me animo todavía a decir si fue buena. Me dio pena. ¿A vos te dio pena? Me dio pena. El homenaje, el tributo homenaje a Cerati me dio pena, me dio vergüenza ajena. Por Fito Páez, digamos, fundamentalmente, digamos, por me Fito Páez, especialmente por Fito Páez me dio pena. Que es un artista que no le importa a Fito Páez que yo diga que lo respete o no lo respete. Pero bueno, si yo me voy a sentar acá a hablar de cosas que solamente le importen a Fito Páez, Fito Páez, no me importa que no te importe. Dicho esto, me dio un poquitito de vergüenza ajena. ¿Para qué lo voy a negar? De todas maneras, una artista chilena que yo conocí, creo que en el Unplugged de Los Decadentes, Mon Laferte, la invitaron a cantar una canción y demás. Ayer dio muestras cabales de lo que es tener actitud. Uh-huh. Y la vieja dicotomía de si querés, te arrastro al fango y te digo qué es rock y qué no es rock. Si vos pensás que rock es sonido solamente, yo te voy a decir algo. Mon Laferte es rock. Y cuando lo escuches me vas a decir, ¿esto es rock? ¿Vos estás seguro? No, si escuchás la música, te aseguro que no. Si escuchás lo que dice, te aseguro que sí. Me parece muy interesante la manera que eligió también, ¿no? Para expresar lo que está pasando en Chile. Se habla mucho de las tetas de Mon Laferte, bueno, precisamente porque las mostró para denunciar precisamente todo lo que está pasando en Chile con la represión de las últimas semanas. A propósito del Vive Latino, hay una cuestión inherente a Mon Laferte que es lo que más nos llamó la atención, que tiene que ver con lo visual, ¿no? Pero no solamente eso, cuando subió a recibir el premio, dio muestras cabal de que sí. Es una persona que está muy atenta a lo que pasa en Latinoamérica en su conjunto. Ella es chilena, así que vamos a tomarnos unos minutitos para escuchar lo que ella dijo cuando subió al escenario, y pegadita una canción que nos va a hacer reír un poco. Y el Latin Grammy va para Norma Mon Laferte. Muchas gracias. Quiero darle las gracias primero a todo mi equipo de trabajo, que en verdad me siguen en todas las locuras. Este fue un álbum que hicimos en una toma, así que muchas gracias. Esto es para Chile y quiero leer una décima que me pidió una compañera cantora chilena, que es La Chinganera. Me dijo, por favor, léela, a raíz de lo que está pasando hoy en mi país, en Chile. Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha, no detendrá nuestra lucha hasta que se haga justicia. Muchas gracias. No te fumes mi marihuana. todo lo que te di. Por los dos, por nuestro amor. Mientras comía, mientras dormía, mientras yo te amaba tanto, te la fumaste toda, toda, toda y nada te importó. Había en esa bóveda obras de arte, efectivo, no por su valor, sino por mi influencia sobre esta ciudad. Grabaciones, pruebas físicas, chantajes, era algo invaluable. ¡Invaluable! Sí, disfruté al destruirlo. Así sé que fue así. Otro día perfecto. Los viernes a las 10 p.m., otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Hoy es la presentación, en realidad, del ciclo. En Bombay, acá muy cerquita, en Buenos Aires, al 500. Sí, 5 cuadros. Viste la del lado norte, del lado sur tendríamos que ir, para que te orientes. Pasás por la estación y bien doblás la curva de la calle Buenos Aires, haces una cuadrita sobre mano derecha antes de llegar a la esquina. ¿Dónde van los bondi ahí? Exactamente. Eso es Bombay y en este momento se está llevando a cabo la presentación del ciclo Toca Une, Tocan Todes. Algo que hace mucho tiempo que se está trabajando, es una iniciativa de la cooperativa, de todo el colectivo en su conjunto. Ya te contamos algo en la apertura del programa, pero bueno, para que nos dé algunos detalles más, estamos saludando una vez más en Otro Día Perfecto a Belén Tenaglia. Belén, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien. ¿Estás además charlando con ustedes? Sí, sí. Me doy una vuelta por ahí. Nuestra cronista invitada. Ine ya se animó, así que tenés que venir. Ah, bueno. En cualquier momento me pego una vueltita por allá. Bueno, se está llevando a cabo la presentación del ciclo, pero bueno, esto hace mucho que se viene trabajando en el colectivo, digo... si recién caigo en Castelar, enciendo FM en Tránsito y escucho esto. Contame un poco para uno que cayó y no sabe qué está pasando. Bueno, Toca UNE, Tocan Todes, es una serie de microprogramas audiovisuales que se hace en el marco de la ejecución de un proyecto de Fomeca, pero que se deriva de una discusión de ya un largo tiempo respecto del rol de las mujeres, las disidencias y las diversidades dentro de la música, ¿no? Y lo interesante quizás es que el inicio de este proyecto tenía una mirada particular respecto al rol de las mujeres, y en el medio de la realización, bueno, se amplió y se puso también en discusión el tema de las identidades, o el cruce de las identidades con la música, ¿no? Y así es como es un proyecto que da cuenta de recorridos más amplios y que tiene que ver no solamente con las músicas mujeres, sino también con las disidencias y las diversidades. En esta producción, que son 10 microprogramas, no solamente se va a estar abordando el recorrido de cada una de las artistas o cada una de las artistas, sino también discusiones sobre qué implica subirse a un escenario, qué implica, ¿no?, laburar de la música, qué implica la ley de cupo dentro de la música, que recordemos que tiene media sanción y que establece como cupo un 30%, ¿no?, dentro de los, o arriba de los escenarios, los festivales y demás. Entonces, eso no es solo una producción musical, sino que también invita a interpelar sobre todo lo que el movimiento feminista está generando en los últimos tiempos. Belu, el rock, como en la política, está dominado, digamos, por una visión machista. Recién sí. Mencionaste ahí la ley de cupo. Cuando se sancionó la ley de cupo, muchos productores de festivales se quejaron de esta iniciativa. ¿Qué es lo que dijeron a grandes rasgos los artistas que estuvieron participando del ciclo? Bueno, mira, en principio recién acaba de terminar lo que fue la charla, el panel. Estuvo Celsa, quien estuvo a cargo del INAMU. Ella laburó todo lo que es el tema de la ley de cupo, no solamente ella, sino con un montón de artistas y asociaciones de música. Y, por ejemplo, dio cuenta de la resistencia que las asociaciones de manager tuvieron a esta norma, ¿no? Entonces, ese caminito de hormiga de laburar permanentemente, de laburar en el cotidiano a través de formaciones, de encontrarle la beta de por dónde entrarle, por ejemplo, entrarle por la pata económica, ¿no? A los productores, donde solamente les importa cortar tickets. Sí. Bueno, mostrarles que sí, que hay un montón de artistas, mujeres, disidentes y diversas, que también, digo, a veces es medio contradictorio tener que entrarles por ese lado, pero bueno, por algún lado hay que entrar, que también cortan ticket y son exitosas. Entonces es un laburo permanente de capacitar, de formar, de demostrar la experiencia. Es una... Dale. No, y que por otro lado, respecto de las artistas que participaron en estos microprogramas, me parece que lo rico también es que no todas tienen la misma concepción respecto a la ley de cupo, no todas están 100% de acuerdo o levantan 100% la bandera, pero dicen, bueno, el punto de partida es eso, es que justamente es un punto de partida, ¿no? Y ahí está la coincidencia, en decir, bueno, esto evidentemente es mucho mejor que lo anterior. Hay que seguir discutiendo, hay que seguir construyendo, hay que salir del binarismo, hay que salir de cupo varones, cupo mujeres, porque existen otras identidades de género y de las más diversas. Entonces, está bueno eso también, y eso es lo que se demuestra también en estos documentales, en estos microprogramas, que todas están de acuerdo, pero que hay que seguir laburando. Es una cuestión, además, cultural bastante profunda. Te cuento esto porque hace unos pocos días, 2-3 días, o una semana, no me acuerdo, más o menos, se develó la nueva grilla del Cosquín Rock. Sí. El Cosquín Rock es como el evento musical, el festival musical del verano, ¿no? En Argentina. Uh-huh. Y cuando le preguntaron a José Palazzo, al productor del Cosquín Rock, que si le había dado pelota a la ley de cupo, dio como sacándose el tema de encima, dijo, sí, hay un montón de mujeres. La verdad que ni agarré la calculadora. Claro, bueno, sí. Es una cuestión cultural un poco más profunda, sí. ¿No? Sí, obviamente que sí. Como discúlpame, el tipo contestó como diciendo, hay un montón de mujeres, no me rompa la bola, quiso decir. Sí. Ese era el que había dicho también que no había mujeres exitosas, ¿puede ser? Exactamente, ese mismo. Talentosas, sí. Esa era la palabra que he utilizado. Sí, obviamente que es un proceso de construir también, y eso es un proceso cultural, lleva muchísimo tiempo. También me parece que lo interesante es que esta propuesta contempla todas las realidades. Por ejemplo, Salsa decía, bueno, en el interior o en las provincias, más que en el interior, en el resto de las provincias, en el ámbito del folclore, el festival por excelencia es el Cosquín. Y no es una cuestión de, bueno, ahora dejamos todas las mujeres tienen que dejar de participar de esos festivales, sino encontrar la manera de cómo meterse en esos lugares y también construyendo a partir de las realidades de las compañeras, ¿no? Sí, es un proceso cultural de muchísimos años. Pero lo interesante es que ya se está dando la discusión, ¿no? Claro, claro. Belu, ¿a partir de cuándo se van a poder ver los microprogramas? A partir del 22 de noviembre, el Día de la Música. Estamos también ahí muy cerquita de lo que es el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. Es el 25, pero claro. Oficial va a ser el lanzamiento el 22 de noviembre. Va a estar disponible ahí en los canales, en las redes sociales de la radio y en el canal de YouTube también pueden ver los documentales. Perfecto. Bueno, Belén, una vez más, gracias por tenernos paciencia y atendernos a esta hora. No, por favor, un abrazo grande. Dale, muchas gracias. Chao. Ahí pasaba Belén Tenaglia, directora de la radio, además que nos contaba un poco de lo que es la presentación de este ciclo Toca Une, Toquen Todas. Esto va a ser en el marco de lo que es Bardos Cultura de la Resistencia, que arrancó ayer, que sigue hoy y que va a continuar mañana. Hoy estaba esta presentación que, como recién decía Belén, va a ser el 22 de noviembre, que va a estar en las redes sociales de la radio, pero también en la trasnoche de hoy, si tienen ganas de darse una vuelta por La Cucha, va a estar Costado del Camino, y si no, si pueden ir a Pompeya, van a estar Cinemarte, y si no, también en el día de mañana La Peña en Tránsito con Duratierra, José Luis Aguirre, Perro y Humus, ahí en la Unión Ferroviaria de Aedo. Toca Une, Tocan Todos. Hoy es la presentación, pero son 10 microprogramas que abordan la música desde el género, los feminismos y la ley de cupo. Un pequeño tráiler de lo que vas a empezar a ver en las redes dentro de pocos días. La ley de cupo viene a demostrarnos que la sociedad es mezquina. Son acciones que por un lado son reparadoras y por otro lado son necesarias para que se den ese balance del que todo el mundo habla como si ya existiera. Pero no te importa si sos varón o mujer, sí se importa, en este mundo siempre ha importado. Es un posicionamiento de nosotras las músicas como trabajadoras dentro de un espacio que es territorio de los hombres, ¿no? Que nos vean y que digan, o sea, que simplemente nos vean y que existimos ahí. Es necesario que haya procedimientos que obliguen a los trogloditas estos a por lo menos ir contra su propio sentido común y hacer algo que se acerque a algo más justo. En ese sentido, la ley de cupo es absolutamente imprescindible. ¿Porque quién mierda se creen que son? Si se tiene una mirada más federal, a mí me parece que va a sacudir un montón, y ya lo está haciendo, de hecho. Yo creo que la ley de cupo no está mal que exista, pero no deja de ser ley. Estoy completamente de acuerdo con Javi lo que dice del cupo femenino, pero sigue siendo cupo femenino. Entonces, cuestionar también qué pasa con las disidencias en los escenarios y cómo van a estar representadas en una ley, de repente. Un principio de horizonte, pero no es suficiente. Sí, bueno, se pide igualdad, que sea todo más igualitario, pero bueno, ahí también entra una cuestión del binarismo que ahí me hace ruido, como el tema de la igualdad, porque siempre la balanza tuvo dos lados nada más, y eso es como desde ya muy binario. Es muy importante que haya equidad en los festivales, pero también es muy importante empezar a incentivar a que surjan proyectos nuevos y a que haya equidad en los subsidios y a que haya equidad en la gente que dirige festivales y que dirige sellos y que dirige... Hay como un camino muy largo para llegar a un festival. Creo que a eso apuntamos, ¿no? A que podamos sentirnos piola en un escenario, que no nos preguntemos

9 canciones de Gustavo más un tema de Pescado terminaron en aquel disco debut. Fue grabado parte en Argentina y parte en Chile con la colaboración de Zeta Bosio, Cecilia Amenábar, que era la esposa de Gustavo en ese entonces, y Tweety González. Cerati lo consideraba un disco íntimo, por lo cual no tuvo una presentación oficial en vivo ni ninguna gira a tales efectos. Esta noche en ODP, porque sí nomás, sobrevolamos el disco debut de Gustavo Cerati, Amor Amarillo. ¿Te acordás de esta? Saber si lo que sueño concluye en algo, no te apures, si más me amore, porque es entonces cuando las horas bajan y el día es tibio sin sol, bajan la noche. Amor Amarillo incluye 10 canciones, 9 propias y una de Pescado Rabioso, que es esta que suena. Amor Amarillo, Lisa, Te Llevo Para Que Me Lleves, Pulsar, Cabeza de Medusa, Avenida Alcorta, Bajan, de nuevo la que está sonando, Rombos y Ahora es Nunca. A Merced es la número 10. Se tiende a creer que esta canción está dedicada a la hija de Gustavo, que es Lisa, pero Lisa nació 3 años después de la edición de este La historia cuenta que Gustavo se inspiró en una especie de pez tropical que habitaba una laguna a la que solía ir de vacaciones en Chile. Sobrevolamos el debut de Cerati en ODP. Lisa tiene un amor de ultramar, brilla en la oscuridad. Su sabor a la primera vez le hace volver a aprender. Don, don, don, don, don, don, a respirar. Siempre fue divertido correr, dejar a este mundo detrás. Hoy la atmósfera comprime sus pies, ella es mi chica lunar. Don, don, don, don. Don't es mi espejo y refleja lo que soy. Suele ser duro aprender. Que a veces las ficciones nos ayudan a entender un poco más la realidad o al menos acercarnos a ella. Y a veces hay cosas que pasan en la realidad que no sabes si son ficción. Es cierto. Por eso hoy, para acercarnos un poco a la situación que está viviendo Bolivia, elegimos una película de ficción que está basada en un documental, que por supuesto un documental que retrata un momento histórico y una campaña histórica en Bolivia, precisamente. El documental se llama Our Brand is Crisis, que es de 2005. 10 años después hicieron una película que se llama igual, que acá en Latinoamérica le pusieron Experta en Crisis. Es una película que protagoniza Sandra Bullock, que obviamente en la película le cambian los nombres a los principales actores, pero que en realidad está hablando de una situación que está basada en la realidad. ¿Cuál es esa realidad? Es un candidato a presidente de Bolivia que va muy atrás en las encuestas, pero muy atrás en las encuestas, y entonces llaman a lo que vendría a ser una mujer, una Durán Barba. Una Durán Barba, te iba a decir. Una Durán Barba, ¿no? Digamos, cuando en medio de la elección que aquí en Argentina acabamos de terminar, viste que muchas veces esa pregunta sobrevuela. Bueno, ¿pero qué hace Durán Barba? Si ustedes miran esta película, entienden, digamos, lo que hace Durán Barba y cuál es la labor de Durán Barba en medio de una campaña política. Bueno, lo que se basa es tratar de que el principal candidato opositor pierda las elecciones, y este candidato que contrata a esta experta en crisis, que está protagonizada por Sandra Bullock, pueda llegar a la presidencia de Bolivia. Decía, es una película de ficción que está basada en una campaña real que se dio en Bolivia, que fue la campaña de 2002 que lo llevó a la presidencia a Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿A quién le ganó Gonzalo Sánchez de Lozada? A Evo Morales. Y además le ganó por 1.5 puntos, siendo Evo Morales en ese momento el principal candidato que tenía el principal favoritismo. Bueno, finalmente perdió esa elección. Gonzalo Sánchez de Lozada llegó a la presidencia de ese país y un par de años después tuvo que dejar la presidencia a raíz de una crisis económica generalizada, muy pero muy fuerte, que en la película obviamente que está reflejado inmediatamente después de la elección por algo que les vamos a contar a continuación. ¿Sabés quién fue el que lo reemplazó a Gonzalo Sánchez de Lozada en la presidencia de Bolivia cuando renunció? Carlos Mesa, el que acaba de, vamos a decir, perder con Evo Morales en estas elecciones que se realizaron hace un mes y pico atrás, que decía, no, bueno, yo quedé a menos de 10 puntos, tenemos que ir a una segunda vuelta. Bueno, esa misma persona fue el que completó el mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada en el año 2002, después iba a ganar Evo Morales. Pero si tienen por ahí alguna, si quieren tener alguna noción un poquito más certera de qué va la película, presten atención. ¿Llegaste a trabajar con algún político en el que no creyeras? Claro, podía convencerme de lo que fuera si el precio era el correcto. Entonces, nuestro trabajo es tomar un candidato que el electorado no quiere, cambiar su imagen y venderlo, venderlo y venderlo. Hablemos del miedo. Cuando los electores quieren esperanza, siempre buscan al nuevo. Pero si están asustados, buscan a un gobernante guerrero. Castillo quiere traer al FMI, al Fondo Monetario Internacional, para que le den préstamos, un rescate, es lo que hacen. Él jamás lo haría. No conoces a Castillo. Es como invitar a los embargadores a tu casa. Dice que quieren un referéndum sobre el FMI. No quieren que acuda el FMI sin hablar con el pueblo primero. Dios, porque las personas pobres son las primeras que van a sufrir más. Yo he aprendido de Lozada. Yo no traeré al FMI. El día de las elecciones nacionales ha llegado y se espera un récord de asistentes. Vi a Castillo. Estaba hablando con el FMI. Sí, así es el mundo, es la política. Así funciona. Empieza con grandes promesas y termina sin que pase absolutamente nada. Pero como dicen, si votar cambiara las cosas, lo volverían ilegal. Las tasas de interés se elevarán al 18%. Uh-huh. Debe ser una de las condiciones antes de que un préstamo pueda ser solicitado al Ejecutivo. ¿Es deprimente? Sí, es deprimente. Es publicidad. Convences a las personas de algo que no necesitan y vas y se los das y le sacas provecho. Otro día perfecto. Finalmente, Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando ganó aquella elección, le abrió las puertas al Fondo Monetario Internacional y metió a todo Bolivia en una crisis muy, pero muy grande, después de haber ganado con fake news en el medio, ¿no? Digamos, enchastrar todo el panorama político de la peor manera. Y obviamente eso generó una crisis política muy pero muy grande en Bolivia. Carlos Mesa iba a terminar finalmente ese mandato y después iba a ganar Evo Morales, que iba a iniciar un proceso muy pero muy virtuoso, quizás de los procesos para rescatar en cuanto a resultados de políticas más importantes de todo Bolivia. En un ratito vamos a seguir hablando sobre Bolivia, pero más específicamente de lo que ha pasado esta semana. Esta es una de las canciones que suena en la peli. Se llama Thank You Softer. Esto es I'd Love to Change the World. Me encantaría cambiar el mundo. Parece que no es tan fácil, Pasadita las 11 de la noche, che. Thank you. los viernes a las 10 p.m. ¿No querés tomar? Sí quiero. Entonces vamos a tomar. Acuña. Vamos a tomar. No puedo. Crespo. Vamos a tomar. Dulbeco. No te deja. Durán. Ya una nomás. No, tres. Freitas. Ah, tres o cuatro. Somos otro día perfecto. Entonces vamos a tomar. Cerveza. Porque alguien tenía que hacerlo. Pasado algunos minutitos de las 11 de la noche, digo bien, está promediando la edición número 37 de Otro Día Perfecto. No me funcionan las neuronas, tengo sueño y estoy en pedo, tengo hambre y estoy muy lejos de mi casa otra vez, no tengo plata ni para el bondi. Pero tengo una tuca. Una tuca. Ah, una tuca en mis bermudas. Una tuca. Una tuca en mis bermudas. Facundo Acuña, Sergio Freites, Rudolf Beco, mi nombre es Ricardo Durán. Mateo Crespo está celebrando. Somos los que hacemos esto. Una tuca. Vamos hasta medianoche en vivo por FM en Tránsito en 93.9. Nos escuchás también en TuneIn si pones en Tránsito FM, así las cosas, ¿eh? Una tuca, ah, nuestro amor es una tuca en mis bermudas. Una tuca, ah, nuestro amor es una tuca en mis bermudas. Muy bien, casi 45 minutos de programa nos quedan, son las 11 y cuarto de la noche. Vamos hasta medianoche en vivo a través de FM Tránsito en 93.9. Somos arroba de Perradio en Facebook, Instagram, Twitter y Spotify. En Spotify, justamente, viernes a viernes, publicamos las listas de canciones que solemos escuchar aquí en el programa. Esta semana en Apostillas tuvimos la chance de hablar con un concejal de aquí de Morón que antes de las elecciones generales rompió el bloque de Cambiemos. Estamos hablando de Nicolás Soto, que formó su propio monobloque y a partir de esa acción política aceptó y apoyó la interpelación al intendente Ramiro Tagliaferro. Una de las cosas que les preguntaba era qué había pasado desde el 2017, cuando a nivel local el oficialismo había ganado por 17 puntos de ventaja a lo que había sucedido en las elecciones de hace un par de semanas nada más, donde el oficialismo finalmente perdió a manos del Frente de Todos. Esta es una de las explicaciones que nos decía Nicolás Soto el lunes en Apostillas. De octubre del 2017, de forma inmediata, muchos funcionarios empezaban a perder cercanía, por así decirlo, con la territorialidad, de lo importante que es no perder el territorio en materia política, y más cuando sos Estado. Y ya las demandas no empezaban a atenderse de la misma forma. Ya antes de eran 10 de la noche, te cruzabas con los funcionarios en la calle y de repente no podías empezar a molestarlo después de las 4 de la tarde. Y bueno, todo ese tipo de acciones fueron de forma escalonada, perdiendo la cercanía al vecino hasta donde se termina de perder. En un ratito vamos a estar también repasando la segunda avenida de Pearl Jam en Argentina, que fue en el Estadio Único de La Plata ya por 2011. Vamos a estar escuchando algunos momentos de aquella noche increíble. Y vamos a completar el panorama de Bolivia, ¿no? Porque hicimos una primera parte un poco en la previa de lo que fue la llegada de Evo Morales a la presidencia. Bueno, y obviamente a partir del golpe de Estado del domingo pasado vamos a hablar un poco de esta semana. Para vos, Jilguero. Jóvenes Pordioseros, te acordás de esta, ¿no? Me dijeron que te vieron en el recital, esa banda a pecho frío. Que en las noches de calor ya no pensás en mí, mis amigos me dicen el adicto. Perdóname si no puedo comprenderte, ya sabes que yo no puedo cambiar. Toda esa gente que habla mal de mí, que me chupen la pija, que la chupen a morir. 100% por Diosero, soy del barrio y falopé. 100% por Diosero, no se explica, se lleva adentro. Me dijeron que te vieron en el recital, los homónimos de jigueros. Todos los chetos que se ensucian para tocar rock y vender filosofía. Perdóname si no puedo ser como ellos, tus amigos nunca me trataron bien. Toda esa gente que habla mal de mí, que me chupa la pija, que la yo me enamoré. 100% por Diosero, soy del barrio y falope. 100% por Diosero, no se explica, se lleva adentro. Policía Federal, que nos vienen a explicar de qué se trata el rock. Hoy me dan vergüenza ajena. Perdóname si no puedo ser como ellos, tus amigos nunca me trataron bien. Toda esa gente que habla mal de mí, que me chupa la fe, que la chupa enamoré. 100% por Diosero, soy el barrio y falope. 100% por Diosero, no se explica, se lleva adentro. ¡Oh no! Levantá las manos y bajá. Andá la reputa madre que te parió. Sacá lo petizo. ¿Qué haces, pendejo? Bajá, vamos, bajá. ¿Qué pasó, che? Ensucié mucho el pueblo. ¡Bajá! No. Si me vas a matar, mejor que sea acá. Pará, petizo. ¿Quién te manda? ¿A mí? Nadie. Yo no recibo órdenes, viejo. Nunca. ¿Por qué lo defendés? Ah, Fuente. Ah, porque es peronista. Y buen tipo. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Con quién te ves? ¿Con quién hablas de política? ¿Cuál es tu mejor amigo? Ah, Torito. ¿Dónde está? Acá. Torito viejo y peludo. 5.000 horas de vuelo. Nito tiene. Hacerte matar al pedo. Dale, petizo. Pendejo, gorilón. ¡Cállate, ¿querés? Niño bien pretencioso y grupido. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Otro día perfecto. Ahora, Frank Zappa. Desde You Are What You Is, ¿Te acordás de esta? No, ni en pedo. Esto es Doreen. Con el que revolucionaron la escena apareció en 1991. Tardaron muchos años en llegar a la Argentina, cosa que ocurrió recién en 2005 en el Estadio Ferro. Luego de aquella primera venida a la Argentina, estuvieron tres veces más, 2011, 2013 y 2015, totalizando cinco shows a lo largo de todas estas visitas. Hoy nos quedamos en 2011 con la segunda venida de Pearl Jam, que fue al Estadio Único de La Plata el 13 de noviembre. Hace un par de días nomás se cumplieron 8 años de aquella vez. Aquella noche tocaron 34 canciones en total, incluidas las versiones de otros artistas que suelen hacer en vivo, tal el caso de Pink Floyd, Ramones, Neil Young y Easy Riders, entre otros. Pearl Jam en vivo en el Estadio Único de La Plata el 13 de noviembre de 2011. Hace 8 años, sonando ahora en ODP. Gracias. Buenas noches. Buenas tardes. Qué bueno estar de vuelta. El estadio se ve muy bien, pero ustedes se ven mejor. And in English, English. Just it's tight. A lot of people up front. It's very tight. Too close. When I say uno dos tres, uno dos tres, and then 3 steps back. Okay, 1, 2, 3, because it'll help. People are hurting up front. So when I say three, I go uno dos tres, then uno dos tres, uno dos tres. Uno, dos, tres, alto. Gracias, mucho. Y estamos saliendo en vivo para radio, on the radio. Cante fuerte, así los escuchan. Reflection.

conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional. Hay una multitud enorme que ha ido también a la Plaza Murillo. Esta gente está indignada por la represión que han sentido, está indignada también por lo que consideran un golpe de Estado. En Sucre, en Yapacaní, aquí en Cochabamba, mis compañeros, ha reprimido, no le deja entrar a la ciudad. Eso es lo que nos duele. ¡Ale, golpista! ¡Tenimos tu renuncia! Se ha agravado enormemente la situación en Bolivia. A la violencia se suman graves amenazas a la prensa. Una ministra de comunicaciones del gobierno autoproclamado amenazó directamente a los periodistas con aplicar la ley de sedición. Bueno, pero hubo un quiebre ahí, ¿no? Porque nosotros la cobertura empezamos el lunes en Santa Cruz de la Sierra y al día siguiente tuvimos la posibilidad de llegar a la ciudad de La Paz y mostrarle otra cara, y a Camacho no le gustó eso, y le trasladaba la inquietud que sentía de la gente, ¿no? Cuando lo acusaban de que había habido un golpe y le preguntaba y no... Podríamos tener que movernos hacia alguno de los palillos de seguridad, porque a veces Fede, y en la experiencia de cubrir algunas situaciones de este tipo, basta con que una sola persona arroje una piedra, una bomba molotov, algún tipo de artefacto para que toda la situación se desmadre. Aquí estoy de frente a frente de ellos. Ayer hemos estado en las calles defendiendo, porque estos han venido a atacarnos. No gasificaron ayer, como dicen acá, gasificaron cuando les tiran gas lacrimógeno, los persiguieron y están de vuelta. Esto yo no sé, que con lluvia y con todo, no sé cómo lo podría parar. Otro día perfecto. Ahora no es ficción. Aunque parezca ficción, ¿no? Ahora no es ficción. Lamentablemente, la región ha retrocedido, no sé, 30, 40 años en esta última semana, porque hemos vuelto a revivir, a escuchar, a ver, a presenciar, a ser testigos de lo que fue un golpe de Estado a la vieja usanza, ¿no? Los militares pidiéndole la renuncia a un presidente, el presidente que finalmente renuncia obligado por las circunstancias, se concreta un golpe de Estado y a partir de ahí hay todo como un incendio de las figuras que se construyeron a lo largo de estos 14 años de gestión de Evo Morales en Bolivia. Hace un rato, fuera del aire, charlábamos. Todos los números de Bolivia le dan positiva a la gestión de Evo Morales, con lo cual podríamos decir fácilmente, demostrable, que la de Evo Morales, en materia económica, por ejemplo, en materia política, ha sido una muy buena presidencia. Podemos repasar los números del crecimiento del salario, cómo crecieron las reservas en Bolivia, cómo creció el Producto Bruto Interno. Ahora, vamos a imaginar que Evo Morales tenía los números parecidos a lo que fueron el resultado económico de estos 4 años de macrismo. ¿Eso justifica un golpe de Estado? De ninguna manera. No importa si fue mejor o peor presidente. La respuesta a si fue un presidente malo, si tuvo una gestión paupérrima de la economía, si no logró romper algunos cercos que establece el formato capitalista de gobierno. Bueno, la verdad que la manera de salir de ese escenario son las elecciones. Entonces, me parece que hemos escuchado a lo largo de toda esta semana muchas reflexiones sobre, miren la cantidad de cosas positivas que ha tenido Evo Morales, pero me parece que por ahí no está la cuestión. Me parece que la cuestión pasa por que no importa esos resultados electorales, me parece que esos resultados económicos, sino que lo que se quería era terminar efectivamente con este proceso. Y si tenemos la posibilidad de comparar qué es lo que pasa en Chile y qué es lo que pasa en Bolivia, podemos decir que en Chile hay una movilización muy pero muy grande. ¿Por qué? Porque no se distribuye la renta. ¿Cuál es el motivo de la movilización en Bolivia?

jarabe. Te lo obsequio. Otro día perfecto. One, two, three, four. El tipo es Corey Taylor, es el cantante de Stone Sour. Y de Slipknot, además. ¿Te lo imaginabas cantando una canción como esta? This one goes out to what I love. This one goes out to comercial. Oiga, yo no uso drogas. Otro día perfecto. ¿Pero qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? Porque alguien tenía que hacerlo. ¡Ah! ¡Es humo! Nos quedan unos minutitos para empezarnos a ir, apenas 4 minutos para las 12 de la noche. Como siempre, un ratito antes de irnos, Freites te regala un reggae. Hugo Lobo y Carol Thompson, desde un disco del 2018 que se llama Neighborhood Rules. Esto es Feeling Soul. To be true to one another, to be kind and gentle to each other, to give your best when it's asked of you, what you have to do when you're supposed to. You've got to feel it, deep inside of you.